quiero subirme a una jirafa que tenga un cuello en escalón para mirar desde arriba. Así mejora la perspectiva. Quiero subirme a una jirafa que tenga un cuello en escalón. Desde arriba veo casas, desde abajo puertas y ventanas. Es primavera y se siguen soltando. Quiero subirme a una vaca cuando estoy muy preocupada, ir pensando en nada, con la mirada desocupada. Quiero subirme a un jabalí cuando me siento muy feliz, ir saltando por las esquinas mientras saludo a las vecinas.